En el 10, Max Miss 11. En el 9, Technotronic. En el 8, Loquillo. En el 7, The Farm. En el 6, Azúcar Moreno. En el 5, KLF. En el 4, Duncan Du. En el 3, Chesney Hawks. En el 2, Skateboard 2. Y número 1 en los 40. 8 semanas en lista, subiendo desde el 2. No me pisas, que llevo chancla.